cuelgo un documental, un álbum de mi gato echado en el sofá, unas patatas bravas con filtros de Instagram. Todo sex appeal en tu foto de perfil. En el mundo real eres más como un mandril. Vive en Facebook, duerme en Facebook, frunge en Facebook. Dilo en Facebook, ponlo en Facebook, caga en Facebook. Fotos con mi churri, super enamorados, comiendo en sitios caros, compartiendo un helado. Soy de los que dan a me gusta en mi propia publicación. Fotos de mis pinreles en la playa tú. Se ha muerto un actor del que tú eras el más fan. Adoptaste castor, un mapache sin hogar. Vive en Facebook, duerme en Facebook, frunge en Facebook. Dilo en Facebook, ponlo en Facebook, caga en Facebook. Facebook.